todo el proyecto tiene el objetivo de hacer el mayor acopio posible del agua de lluvia aquí en Nogales para potabilizarla y incluirla en el sistema de distribución de agua potable, la red de distribución de agua potable. El objetivo de uno de los cárcamos que está construyendo el ayuntamiento va a recoger esa agua y la va a bombear a la planta de tratamiento de agua potable. Pero toda la contención del represo, las granjas, va a ser utilizable para agua potable.